Radio abierta, radio colectiva, radio comunitaria, radio feminista, radialistas feministas en el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. A Sofía de FLAC Uruguay, una compañera de Cotidiano de Mujer, la vamos a invitar a que se acerque. La verdad, muy contenta de estar participando en este encuentro nacional. Es mi primera vez en el encuentro nacional. La verdad que, ya lo he dicho en otros talleres, estoy sorprendida de la cantidad de gente, bueno, la cantidad de mujeres, la convocatoria es increíble. Y bueno, aprovechar esta instancia para invitarlas a todas a participar en noviembre del año que viene, 2017. Se va a desarrollar en Uruguay el 14 FLAC, que es el Encuentro de Feministas Latinoamericanas y del Caribe, que se desarrolla en Uruguay. Fue elegido en el último encuentro, que fue en Perú, por medio de votación, que es algo que siempre se hace, elegir el próximo país. Así que bueno, son 35 años de encuentros de feministas de Latinoamérica y del Caribe, así que nos parece muy importante que puedan participar. En este momento nos encontramos, bueno, organizando todo desde varias organizaciones sociales y bueno, feministas que se acercan también a la comisión de organización. Es una tarea muy difícil organizar, bueno, todo lo que sea la logística, la comida, el alojamiento. Bueno, acá en Argentina ya lo deben de saber. Pero bueno, es un desafío muy lindo y queremos convocarlas. Acá hay unos bolsillitos. Les dejamos el Facebook, que es 14FLAC Uruguay, y un contacto en email, que es contacto@14flag.org. Así que pueden acercarse. Estás escuchando la Radio Abierta Colectiva y Feminista del 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Construimos este espacio aprendiendo a volar, bichos raros, espejos todavía, el vaído, enredadas mujeres migrantes, graves y agudas, malcriadas, nos quemaron por brujas, podemos ser peores, somos las nietas, viaje en escoba, yo te quiero libre, FM de la calle, FM de la azotea, FM en tránsito, FM la tribu, FM zumba la turba, radio presente, red nosotras en el mundo, AMARC Argentina, red nacional de medios alternativos. Mujeres, niños danzaron, hombre Lucumí habló. 8, 9 y 10 de octubre, desde las calles de Rosario, radialistas feministas transmitiendo en vivo por Red Nosotras Radio y esta emisora.